falta hablarlo más. Ya sé que es conveniente, pero tan de repente me cuesta asimilarlo. Es duro imaginarlo. Adiós, hay un aroma suave aquí del humo del café. Quiero pretender que nada ha sucedido, que nada está perdido. Dame solo un minuto, un soplo de aliento, un mínimo instante. Sé que todo ha acabado y no hemos llegado a nada importante. Pero es difícil decirlo así. Después intentaremos olvidar. Yo borraré tus besos, tragando tus recuerdos, lavando con silencio la huella de tu amor. Dame sol. Está temblando tu aliento, temblando tu aliento. ¿Cómo es que tus ojos se cierran llorando? Dime que es un sueño y que estamos soñando. ¿Cómo es que tus ojos se cierran llorando? Dime que es un sueño en que estamos soñando. ¿Cómo es que tus ojos se cierran llorando? Dime que es un sueño en que estamos soñando.